Buenas noches, querido Dios. Hablo contigo esta noche para pedirte por un amigo que ha tenido un accidente de coche. Está muy grave en el hospital. Los médicos temen por su vida. Y yo te propongo una cosa. Te cambio la suya por la mía. Sí, sé que está mal. Es puro egoísmo. Todo por no verlo sufrir. Todo por no recordar lo que he visto. Quizás sea una prueba más, pero humildemente te pido que no te lo lleve a dejar un poco más conmigo. Ahora que siento cerca su marcha, desde este frío pasillo, y ahí, enfrente, Eren, es cuando valoro a un amigo. Ahora comprendo su sentimiento, y ahora comprendo lo mío. Por eso no te lo lleve. Ahora que puedo, quiero tenerlo conmigo. Por favor, no hagas oídos sordos. Si él tiene que pagar algún pecado, el camino de la vida es largo y duro. El destino ya será caro. La enfermera me llama. He de dejarte ya, por ahora. Hágase tu voluntad, sea lo que sea y perdona. Si te he hablado incorrectamente, si no he tenido educación, estoy perdiendo un amigo. Bueno, hasta luego, amigo Dios.